Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Hacíamos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, y hoy continuando en esta serie sobre nuestra Santa Biblia. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero presentarle el tercer mensaje dentro de esta subserie que Luis Palau ha titulado Jesucristo en toda la Biblia. Así que le invito a que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y así aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Mi amable oyente, nuevamente aquí está su amigo Luis Palau con la Biblia en la mano. Y espero que usted también se encuentre en la misma situación. Ojalá que esté cómodo con su Biblia abierta, una libreta de notas. Si no, que el Señor bendiga mientras usted escucha. A lo mejor manejando un automóvil, sentado en algún lugar público donde no puede tomar notas o por la causa que sea. Si usted ha estado conmigo y con todos nosotros a través de todos los países de habla hispana en estos días, estamos siguiendo la serie Nuestra Santa Biblia. Y dentro de esa serie, la miniserie que yo he titulado Jesucristo en toda la Biblia. Hoy empezamos con el libro de Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, y estamos tratando de descubrir cómo los libros de la Biblia, en forma general, por supuesto, nos presentan a la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha analizado en estos días, mi amable oyente, está conmigo en estos estudios? ¿Cómo le parece a usted que nos presenta a Jesucristo el profeta Isaías? ¿Qué le parece? Yo creo que el profeta Isaías, sobre todas las cosas, dentro de lo mucho que se pudiera decir, nos presenta a Jesucristo como el Mesías esperado, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el esperado de las naciones, porque era el prometido de Dios. Mesías es el Redentor, es el esperado, es el Salvador. El Mesías se nos presenta en el libro de Isaías en tantas facetas. Es por eso que el pueblo de Israel siempre esperaba la llegada del Mesías. Es por eso que la Iglesia de Jesucristo hoy adora a Jesucristo como el Mesías. Y cuando Jesucristo regrese la segunda vez para imponer su reino sobre la tierra, toda la bendita nación de Israel va a doblar la rodilla y confesar que Jesucristo es en verdad el Mesías. Usted sabe que la palabra Cristo quiere decir ungido en el griego, es la misma palabra que Mesías en el hebreo. Los libros de Jeremías y Lamentaciones nos parece que presenta a Jesucristo como aquel renuevo justo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, Jeremías y Lamentaciones se lamentaban la caída de Israel y la desaparición de la gloria de la gran nación que David y Salomón habían elevado a grandes alturas, pero que por desobediencia esas naciones fueron lanzadas al exilio, y luego Jesucristo promete por Jeremías y también lamenta en Lamentaciones, Dios nos presenta, digo, a Jesucristo como el renuevo justo, promesa de que aún los caídos, si pertenecen a Dios, se levantarán nuevamente. El libro de Ezequiel, ese obscuro y difícil profeta del Antiguo Testamento, nos presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Vez tras vez se utiliza esa frase, y en el libro de Ezequiel así lo vemos. ¿Qué del libro de Daniel? Bueno, se podría decir mucho allí también, pero yo veo allí a Jesucristo, el Señor de la historia. En Daniel yo veo a Jesucristo, Señor de la historia, porque si usted recuerda, Daniel tuvo varios sueños y visiones, y en todos esos sueños y visiones, Dios se impone sobre las naciones, Dios triunfa sobre las naciones, Dios triunfa sobre los reyes que se rebelan contra él. Y en el capítulo 9, donde tenemos las promesas de la llegada del Mesías, cuándo moriría en la cruz, prácticamente dando fechas específicas, no al día, pero al año más o menos, allí vemos pues a Jesucristo, el Señor de las naciones. En Oseas, yo veo a Jesucristo como el sanador de los apóstatas. Sí, casi todos nosotros despreciamos a un apóstata, aquel que se rebela contra la sana doctrina, aquel muchacho que fue bien enseñado en la palabra de Dios por sus padres, por su iglesia o por sus hermanos, pero que luego da las espaldas a la sana doctrina, se vuelve enemigo de la fe de Jesucristo, escribe libros en contra de la sana doctrina, o se vuelve enemigo hasta la muerte, persiguiendo, atacando, insultando y ofendiendo al pueblo del Señor. Bien, uno desprecia a los apóstatas, y hasta cierto punto uno tiene razón de despreciar su apostasía. Pero Jesucristo, en el libro de Oseas, preséntase como el sanador aún de los apóstatas. A lo mejor me está escuchando algún descarriado doctrinal, alguno que sabe que fue bien enseñado en la palabra de Dios en los días mozos de muchacho o señorita. Pero por los sinsabores de la vida, a lo mejor por la traición de alguno que se llamaba cristiano, o alguno que a lo mejor se decía líder de la iglesia, usted ha dado las espaldas a la palabra de Dios. Usted ha negado la sana doctrina. Usted se ha rebelado y ahora se mofa, se burla, o hasta quizás ataca al pueblo del Señor, que es humilde y que no le vuelve a pegar. Sépame, amable oyente, usted que se ha vuelto apóstata y apartado de las cosas de Dios, vuelva a los caminos del Señor. Jesucristo es el sanador de los apóstatas. Eso es lo que nos enseña el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Y aunque es un libro pequeño, tiene mucho impacto para los que se han descarriado de la sana doctrina. Luego, el libro de Joel. Este libro es un libro emocionante para el pueblo de Dios. Nos presenta a Jesucristo como el restaurador. Ya lo hemos visto hasta cierto punto antes, pero en Esdras y Nehemías, aquí vuelve el tema. Joel nos habla del día en que la nación de Israel sería llena del Espíritu Santo, en que los hijos y las hijas profetizarían, los viejos soñarían sueños, etcétera, etcétera, la venida del Espíritu Santo. Sí, el pueblo se había apartado de Dios. El Espíritu Santo, por así decirlo, se había retirado de la nación. Pero el Espíritu Santo iba a volver y volvió en el día del Pentecostés. Y el Espíritu Santo va a volver de nuevo a dominar sobre la nación de Israel, cuando el pueblo de Israel, obedeciendo a su bendito Mesías, camine con Dios. En Joel, pues, Jesucristo, nuestro restaurador. ¿Y qué del libro de Amós? En el libro de Amós, nos parece que Jesucristo se presenta como, alguno lo ha llamado el agricultor celestial. Yo diría aquel que cultiva la vida de los suyos. Sí, en el libro de Amós, Jesucristo se nos presenta como el que nos cultiva para sacar fruto de nuestra vida. Usted sabe que, aunque yo no soy chacarero, ni tampoco trabajo el campo ni la tierra, sé que hay que dar vuelta a la tierra, hay que quitar las espinas, hay que quitar todo lo que impide que el buen trigo surja de la tierra. Hay que, en una palabra, cultivar la tierra. Hay que trabajarla bien. Hay que saber tratar la tierra para que dé resultados y frutos. De la misma manera, en el libro de Amós, ese pequeño profeta del Antiguo Testamento, Jesucristo, se nos presenta como el cultivador de las almas de su pueblo. Y, por último, en este estudio de hoy, queda el libro de Abdías. Abdías es tan breve, pero pareciera como que Jesucristo se nos presenta una vez más como el Salvador. Sí, usted analice el libro de Abdías, piense, medite, tiene que ser de Cristo usted para entenderlo ese libro, ¿eh? Va a tener que leer algún comentario a lo mejor, pero Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, antes de terminar mi pequeño estudio, le pregunto, mi amable oyente, ¿es Jesucristo su Salvador? ¿El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él? El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo quiere ser su Salvador. Ábrale la puerta de su corazón. Él le está esperando. No espere ni un minuto más. Tome hoy la decisión más importante de su vida, la de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. por favor escríbanos y cuéntenos de su decisión a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Queremos ayudarle a crecer en su vida espiritual. Y así llegamos al momento de la música aquí en nuestro programa Cruzada con Luis Palau, y nos va a acompañar Annette Moreno con la canción Búscale. Así llegamos al final de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. En el día de hoy le hemos acompañado Luis Palau y un servidor quien les habla, Jorge Escopazo. Si el Señor lo permite, nos reencontramos en nuestra próxima presentación. Recuerde visitarnos en luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.